El caso se puede, es un caso muy complejo, fundamentalmente por la antigüedad que tiene. Los abusos ocurrieron entre el 84 y el 93 y recién se destaparon en el 2012, pero como te decía, para ser didáctico se puede abordar de dos maneras. Uno es la parte histórica, que es lo que desarrollé en la nota que ustedes pudieron ver en página 12, pero también la otra es de qué manera es que sale a la luz el caso. Esto último, bueno, es a partir de la insistencia de las víctimas, que serían alrededor de 50, pero solo 7 son las que se animaron a denunciar el caso en la justicia. Esto ocurrió en 2012, cuando ellos abordaron a el cardenal emérito Estanislao Karlich, que fue el primer arzobispo que tomó nota del caso allá en la década del 90, pero en ningún momento llevó el caso a la justicia, sino que lo mantuvo dentro del silencio de las paredes del arzobispado. Y en ese momento también estaba como arzobispo ya Juan Alberto Puigari, que es el actual arzobispo de Paraná. En ese momento no hicieron la denuncia a la justicia, sino que la justicia tomó, cuando el caso sale a la luz a partir de que lo publica la revista Análisis de Paraná, la justicia actuó de oficio, pero a partir de las distintas triquiñuelas que encontraron los abogados para poder ir trabando el caso, recién hace 15 días se levantó la proscripción, se anuló la prescripción, y bueno, ayer se conoció que la jueza subrogante Paola Firpo el martes que viene enviará los cuestionarios a los tres arzobispos que estuvieron en estos últimos 20 años, que son el mencionado Karlich, Mario Mauleón, que fue su sucesor, y el actual Juan Alberto Puigari. La otra parte, que es la que te mencionaba al principio, que es la histórica, que también vale tenerla en cuenta porque es lo que permite entender cómo es que se dieron las cosas para que se pueda mantener el silencio a lo largo de tantos años. Y es que el seminario de Paraná fue durante la década del 60 y del 70 el bastión tradicionalista más importante que tuvo la Argentina de sacerdotes que tuvieron al frente al arzobispo Adolfo Servando Tortolo, que fue presidente del episcopado durante una buena parte de la década del 60, fue confesor de la madre de Jorge Rafael Videla y también se dice que del propio Videla, y a su vez fue el jefe de los capellanes de las Fuerzas Armadas. Y Larraz fue ordenado en el seminario de Paraná y se dicen, hay investigaciones que señalan que también fue víctima de abusos de sacerdotes cuando cursaba el seminario de Paraná en la década del 70. Hay distintos elementos que señalan que esto ya ocurría, solamente que el caso que sale a la luz es el de Justo José Larraz. Juliana te saluda. Me preguntaba sobre estas investigaciones, digamos, que se hacen dentro de la iglesia y que, digamos, ¿cómo puede ser que la iglesia pueda hacer una investigación en secreto en la que aparentemente se descubre que algo de esto estaba sucediendo y no, digamos, no vaya a la justicia? No hay nada que los obligue a comparecer estas investigaciones frente a la justicia. Sí, por supuesto están obligados, solamente que por la lógica que tiene la institución y lo hermética que es, en muchas situaciones pueden ocurrir cosas como estas. Este caso fue denunciado, recuerden, las víctimas en el momento en que ocurrían este tipo de abusos tenían alrededor de 12, 13 y 14 años. En el momento que ellos se animaron a denunciarlo casi masivamente, lo que hizo Karlich fue mantener el caso bajo cuerda, llamarlos a la residencia de Parque Urquiza, que es donde está el arzobispado de Paraná, de tomarles declaración, separarlo a Larraz, enviarlo a Roma, y no a Roma, a nada en particular, sino a estudiar a Roma, casi como un premio. A las víctimas se las quiso calmar, pero por supuesto esto no ocurrió de ninguna manera, y a los 6 años o 7 más o menos, y Larraz estaba nuevamente dando misa en Monteros, Tucumán. Justamente en Tucumán es donde se dice que reside actualmente. La última constatación segura que hay de su residencia es el año pasado cuando se presentó a votar en Monteros. En caso de que la iglesia funciona de esa manera, tiene la capacidad de mantener bajo cuerda a muchos casos de extrema gravedad, solamente que en el momento en el que salen a la luz les cuesta, muchas veces por las dificultades que tienen para tratar con lo mundano, les cuesta darse cuenta de qué manera se tienen que manejar. En este caso, también llega, por cómo se dieron las cosas, llega hasta el propio Bergoglio. Si ustedes vieron la nota trata sobre el doble juego que hacen Bergoglio y Carlich, y fundamentalmente, ya recayendo sobre la responsabilidad de Bergoglio, es porque Bergoglio conoció el caso en el momento que salió a la luz, en 2012. Él todavía no era papa, en ese momento era arzobispo en Buenos Aires. Exactamente, en ese momento era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Se manifestó de acuerdo con lo que hizo el comunicado que sacó en ese momento el arzobispado de Paraná, no hablando de delitos, sino de faltas graves, solamente que por cómo se dio la historia, Bergoglio luego se convirtió en papa y ha tenido los gestos con las víctimas de pedofilia de la iglesia que todos conocemos. Claro. Pero en Argentina no ha ocurrido de la misma manera. En caso de que esto efectivamente se compruebe ante la justicia, ¿recaería, digamos, el peso sobre la iglesia y sobre estas otras personas, digamos, que estuvieron involucradas en ocultarlo, verdad? Digamos, ¿cómo sigue ahora lo que es el juicio? Bueno, ahora se viene una etapa para prestar mucha atención, porque en este momento Carlich, Maulión y Puigari son citados como testigos. Claro. Solo que si se comprueba que encubrieron, va a cambiar su situación. Claro. Va a haber que prestar atención realmente a los próximos movimientos. Por su condición, ellos no tienen por qué estar frente a la jueza Paola Firpo, sino que pueden responder los cuestionarios. Sí. Ella les enviará el próximo martes. No es que va a ser penada la iglesia como institución, sino ellos, como cualquier persona, estarán bajo la lupa de la justicia, solamente que hay que prestar atención cómo se desarrolla la causa. Es una causa que se inició en 2012, que estuvo trabada a partir de las distintas estratagemas que fueron encontrando fueron aplicando los abogados del cura, y recién hace 15 días se reactivó. Porque intentaron lo llamativo es que la iglesia argentina ha tenido la misma actuación que cuando se supo en 2012. Ahora, déjame retornar sobre algo que recién señalabas, y es sobre la comprobación de la justicia. Sin duda el sistema judicial va a tener que demostrarlo, va a tener que investigar, pero vale tener en cuenta que hubo una investigación previa, que es la que se hace, la que hace el arzobispado de Paraná, que es por la cual Aylarraz se lo envía a Roma, que es la manera de penarlo, entre comillas, de castigarlo, que ellos implementan en ese momento. La investigación que hizo en su momento Carlich, cuando era arzobispo de Paraná, la tiene en su poder Bergoglio. Claro. Se la hicieron llegar las víctimas. Las víctimas estiman que a Bergoglio le filtran información, están absolutamente seguros que Bergoglio que conoce el caso, porque en su momento, como ustedes bien señalaron, cuando era arzobispo de Buenos Aires, ya se pronunció sobre el mismo, solamente que no ha tenido ningún tipo de apoyo o de acercamiento a las víctimas, como sí suele tener cuando es el cumpleaños de alguien y llama, o cuando llama para saludar a alguna persona por un motivo X. Sí, muy muy corporativista el asunto, ¿no?, de la iglesia, y también me hace acordar como a cuando un policía comete un caso y el traslado es la pena, es el traslado a otro lado, a otro lado, en este caso, bueno, a Roma, como para apaciguar las aguas y que vuelva. Y la última, Julián, como para ir cerrando, vos hablabas al comienzo que son cerca de 50 las víctimas, pero solo 7 han dado testimonio. Imagino también lo fuerte y lo complicado que debe ser, porque Irrazábal también se presentaba como una figura muy fuerte, según los testimonios también que publicaste en tu nota, aparece como una cuestión de devoción muy grande por el cura, lo cual debe también traer consecuencias a nivel social, a nivel día a día y cotidiano ahí en Paraná. Te pregunto si los demás testigos, ¿hay posibilidad de que lleguen a declarar o ya está como una cuestión a partir de estos 7 testimonios y ahí quedaría cerrado? No, se pueden incorporar, por supuesto, querellantes. Por las charlas que, por los diálogos que mantuve con las víctimas, es muy difícil. Paraná es una ciudad relativamente chica, la iglesia, el arzobispado tiene un peso importantísimo, el dominio, el influjo que tuvo en su momento el seminario sobre la ciudad está latente, solamente que de otras maneras. Y lo cierto es que las otras víctimas, por lo que le manifestaron a las víctimas que denunciaron, no quieren verse expuestos a reflotar lo que vivieron por aquellos días, que fue totalmente traumático. Hago solamente un paréntesis por lo que señalabas de cómo es que Ilarraz generaba una especie de devoción. Ilarraz tenía todo un sistema para ir seleccionando a sus víctimas, que el cual comenzaba ya desde el momento en que eran seleccionados para ingresar al seminario. Son la mayoría de las de los chicos que ingresaban al seminario son chicos de campaña, que por lo que me comentaban, en una buena parte lo que querían era alejarse de su familia, alejarse de su entorno, por la situación social de opresión, pero también de pobreza que vivían. Y Ilarraz, una de las formas que tenía para acercarlos es ir dándoles regalos e incluso beneficiando, haciendo como un pequeño grupo de privilegiados a los cuales les regalaba, entre otras cosas, viajes, zapatillas, videojuegos y demás para tenerlos muy cerca. Entonces, lo que logró crear era macabro. Es muy difícil de comprender. Manipulación psicológica también, ¿no? Supongo que va a quedar claro en el juicio.